terraza y jardín, mirador, cine al aire libre. La terraza del MIS, accesible por la escalera exterior o por ascensor interno, es el punto final del recorrido público del museo, asumiendo un papel central en la experiencia como mirador privilegiado hacia Copacabana. Además de estar directamente conectada con el restaurante panorámico del museo, por la noche se transforma en un cine al aire libre, un lugar de encuentro, convivencia y producción cultural, donde arquitectura, paisaje y programación se articulan para fortalecer el papel del museo como equipamiento cultural vivo, accesible e integrado a la ciudad.